Comienza Poligrama Remix, una ensalada audible de voces resistiendo a la cordura. Hola, ¿cómo se encuentran ustedes, amigos oyentes de Poligrama? Hola, Manola, ¿cómo te va? Bien, Pinky. ¿Cómo anda, Gustavo? ¿Mariana? Hola, Gustavo. Hola, Pinky. Nuestra Nucha Mengual es esta. Bueno. Bien, pasando estas gripes del invierno, estas gripes macristas que te acuestan y... Nos volvemos a encontrar con los amigos oyentes en el 106.3 de FM... En esto que es la radio, la magia de la radio por las tardes, en este estudio de Radio Nauta, en el Centro Cultural Olga Vázquez de La Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Sí, sí, sí. Venimos con un programa dedicado o llamado como con eje temático sobre la gente. La gente. La gente. ¿Qué es la gente? ¿Quiénes son la gente? ¿Son otros? ¿Somos nosotros? ¿Qué pito es la gente? Una gente, estamos. ¿Quién forma parte de la gente? Gente. ¿Cuándo uno es gente? ¿Y cuándo deja de ser gente? Qué poca gente que sos. Eso. ¿Viste? Eso. Oh, vos te pusiste la gorra, sos un agente. Sí. Sacate la gorra. Sacate la gorra, vigilante, no seas agente. Yuta. Había un dibujito que decía: la gente sos vos. La gente sos vos, la gente soy yo. Mira, el otro día estuve en una fiesta donde alguien se sacó el pullover porque hacía calor y decía, me dijo, la patria es el otro y me conquistó. Yo creo que la gente es el otro también, ¿no? ¿No te estaba tirando un lance? No. Claro, no. Que la gente es el otro, es el encuentro. Somos nosotros la gente, ¿no? Yo no sé si soy gente. En este momento me saqué los zapatos, las medias, estoy descalzo, Pinky. Sí, vas bajando de nivel. De gente va a terminar siendo un protozoario. Estoy medio salvaje. Estoy medio salvaje. Sí, sí, a pesar de ser invierno. Y hay que enseñarte bien, ¿viste? Porque los que estamos de acá somos domesticados hasta cierto punto, porque en algún punto también somos disidentes, en algún otro punto, no sé, ¿no? Sí. Pero bueno, hoy con el tema de la gente ya tenemos a nuestros amigos acá en el estudio, se lo ve a Rubén Brión, ¿no? Nuestro a Martín. Estrella. Espero que hoy hable Rubén, ¿eh? Un día tan frío precisa el calor del sexo. Ay. Sexo oral, necesitamos sexo oral. Sí, sí, hace rato que no habla de sexo este hombre. Sí, sí, sí, Rubén, no te reprimas. Ey, no. Un saludo a la asociación que están escuchando. Sí, sí, bueno, también tenemos, aparte de nuestros amigos como Nacho Pastorino, tenemos nuestro invitado de Marcelinho. Directo de Brasil, después de... Nos va a contar un poco qué fue lo que pasó con la gente allá en el estadio Maracanazo, con Argentina, que bueno. Según lo que yo escuché, hay radioteatro hoy. Sí, hay radioteatro. Qué bien. Sí, sí, sí. Y ¿no? Tenemos. ¿Qué dice que sí, que no? No sé, que se tiene que abrir las cortinas del radioteatro. Que sí, que es muy bien. Viene a abrir la puerta. ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Cómo va a abrir intruso la puerta en el medio? En el espectáculo. Se nos escapa el aire. Aire. Me han dado Es con lo raro, lo diverso, lo que se escapa de los binarios agobiantes. Es con lo rechazado, lo que no encaja porque no se lo puede medir con la vara del sistema. Es con todas esas tempestades que nos habitan que hacemos radio. Tenemos derecho a vivir en libertad. Basta de abandono, basta de maltrato, basta de diagnosticar enfermedades mentales porque la mente no existe. Depende de nosotros y de la sociedad que comprenda que los locos no son tan locos. A la noche prendés el noticiero y ves que es un quilombo bárbaro. Estás escuchando Poligrama en Radio Nauta. Roca. Siempre fui loco. Roca. Siempre fui loco. En Radio Nauta está sucediendo Poligrama. Hola, ¿qué tal? Juan, manita. ¿Cómo estás, Gus? Bien. ¿Todo bien? ¿Qué tal, oyentes? ¿Cómo andan, che? Espero que bien. Con este día de frío, pleno otoño, ya estamos encarando este invierno, programa de Radio Juan, Nauta. Invierno. Tengo una obsesión con el otoño. Sí, estamos pleno invierno ya. ¿Cómo andas, Gus? Yo bien. Bueno, hoy traje un par de cosas para leer. Algunas que tienen que ver con el arte, la poesía, otras que tienen que ver con la política. Estoy contento. Acá veo, me saluda Cristian detrás de la pecera, le mando un abrazo grande, y Nacho Pastorino, parecen los Beatles en la nieve. Bueno. ¿Eh? Sí. Vamos al final del bloque a pasar una entrevista a que le hice a Flor Gamboa, pero antes les voy a leer una poesía de Benedetti que se llama La gente que me gusta. Bueno, les cuento, miren, ahora les voy a decir la cantidad de nombres que tenía Benedetti. Mario, Orlando, Hardy, Hamlet, Brano, Benedetti, Farrugia. Era increíble, ¿no? Todos lo conocen como Mario, pero tenía como 5 nombres. Bueno, Mario Benedetti nació el 14 de septiembre de 1920 en Paso de los Toros, Uruguay. Miembro de la generación del 45, publicó más de 80 obras, algunas de ellas traducidas a más de 20 idiomas. Murió en Montevideo, Uruguay, el 17 de mayo de 2009. Y entre sus obras maravillosas, me acuerdo cuando salió en el Página 12 la colección de todos los libros de Benedetti, que sí, estaban con el reloj, que cada libro marcaba una hora específica, ¿se acuerdan? Sí, sí. Bueno, increíble. Y ahí salió toda la obra de Benedetti, la obra poética. Escribió, entre otras cosas, El ejercicio del criterio, Cotidianas, Próximo prójimo. Bueno, y este es una poesía que me gusta mucho, que se llama Letras de emergencia, poemas, sí, de la oficina. Sí. Qué lindos esos poemas, che. Yo me acuerdo que los leía mucho y me inspiraban mucho. La tregua. Bueno, y este se llama La gente que me gusta. Ahora, haciendo alusión al tema de hoy, que es la gente. Esto es más esperanzador. Me gusta la gente que vibra, que no hay que empujarla, que no hay que decirle que haga las cosas, sino que sabe lo que hay que hacer y que lo hace. La gente que cultiva sus sueños hasta que esos sueños se apoderan de su propia realidad. Me gusta la gente con capacidad para asumir las consecuencias de sus acciones. La gente que arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño, que se permite huir de los consejos sensatos dejando las soluciones en manos de nuestro Padre Dios. Me gusta la gente que es justa con su gente y consigo misma, la gente que agradece el nuevo día, las cosas buenas que existen en su vida, que vive cada hora con buen ánimo, dando lo mejor de sí, agradecido de estar vivo, de poder regalar sonrisas, de ofrecer sus manos y ayudar generosamente sin esperar nada a cambio. Me gusta la gente capaz de criticarme constructivamente y de frente, pero sin lastimarme ni herirme. La gente que tiene tacto. Me gusta la gente que posee sentido de la justicia. A estos los llamo mis amigos. Me gusta la gente que sabe la importancia de la alegría y la prédica. La gente que mediante bromas nos enseña a concebir la vida con humor. La gente que nunca deja de ser aniñada. Me gusta la gente que con su energía contagia. Me gusta la gente sincera y franca, capaz de oponerse con argumentos razonables a las decisiones de cualquiera. Me gusta la gente fiel y persistente, que no desfallece cuando de alcanzar objetivos e ideas se trata. Me gusta la gente de criterio, la que no se avergüenza en reconocer que se equivocó o que no sabe algo. La gente que, al aceptar sus errores, se esfuerza genuinamente por no volver a cometerlos. La gente que lucha contra adversidades. Me gusta la gente que busca soluciones. Me gusta la gente que piensa y medita internamente. La gente que valora a sus semejantes, no por un estereotipo social ni cómo lucen. La gente que no juzga ni deja que otros juzguen. Me gusta la gente que tiene personalidad. Me gusta la gente capaz de entender que el mayor error del ser humano es intentar sacarse de la cabeza aquello que no sale del corazón. La sensibilidad, el coraje, la solidaridad, la bondad, el respeto, la tranquilidad, los valores, la alegría, la humildad, la fe, la felicidad, el tacto, la confianza, la esperanza, el agradecimiento, la sabiduría, los sueños, el arrepentimiento y el amor para los demás y propio son cosas fundamentales para llamarse gente. Con gente como esa me comprometo para lo que sea por el resto de mi vida, ya que por tenerlos junto a mí me doy por bien retribuido. Gracias Juan, gracias Mario Benedetti. Bueno, nos vamos con música, nos Nacho. No, con música no. Vamos a escuchar una entrevista a Flor Gamboa, una feminista productora de eventos infantiles, que es parte de la CAL, el colectivo de artistas latinoamericanos que se conformó en febrero, como ella bien lo dice en la entrevista. Y bueno, no les cuento nada más. En el colectivo de la gente y de los sueños, faltando 8 minutos para las 4 de la tarde, prepárense para ir a buscar a los chicos a la escuela. Escuchamos. Bueno, hasta luego. Hola, ¿qué tal, amigos, amigas, amigues? Hoy en Radionauta tenemos el placer de hablar con Florencia Gamboa. Hola, Flor. Hola, Juan, ¿cómo va? Bien, ¿vos? Bien, también acá muy contenta porque, aunque no nos vean, estamos acá en Casa Benoit, en un evento feminista que se llama Marea Verde por el Derecho a Decidir, apoyando en realidad, más que acompañando, el derecho de la soberanía de nuestros cuerpos, ¿no? De la mujer, el derecho a decidir lo que queremos que pase o no en nuestras cuerpas. Bien, ¿quién organiza el evento, Flor? El evento está organizado por la CAL, que es un colectivo de artistas latinoamericano. Por ahora somos todos platenses, tenemos gente que vive en otros lugares, pero bueno, lo latinoamericano está porque en realidad la idea es que se expanda y que seamos muchas personas las que apoyemos con acciones concretas el hacer, ¿no? El buscar un cambio o lo que queremos, pero desde el hacer y no solo desde el apoyar o el pensar con un like. ¿Y hace cuánto funciona este colectivo, Flor? La CAL se formó en febrero porque estábamos harto de Macri y de todo el ajuste de la clausura a la cultura y todo lo que estábamos viviendo. Y creo que el calor nos hizo salir de casa y juntarnos para empezar a accionar. Se juntaban en Plaza Italia al principio, ¿no? Nos juntábamos en Plaza Italia, cuando empezó el invierno cambiamos, pero bueno, seguimos activos, moviéndonos, y hoy nos damos cuenta que realmente si queremos, podemos. Y está comprometido en varios aspectos, sociales, políticos, como la lucha del feminismo en este caso, ¿y con qué otro tipo de lucha también? En realidad es sobre todo la lucha del trabajador, la trabajadora, la lucha de que podamos acceder a lo mismo, que tengamos beneficios en cuanto a salud, educación, aborto legal, seguro y gratuito. O sea, derechos que deberían ser obviedades, ¿no? Hoy estamos hablando de estas cosas, pero en realidad a veces hasta parece tonto decir por qué tiene que ser legal el aborto, por ejemplo, hablando de este tema, porque hoy hay eventos de esto, pero bueno, parece que no es así y tenemos que hacer este tipo de movidas para seguir diciendo por qué tiene que ser legal, seguro y gratuito. Bien, y me contaste que empezaron en Plaza Italia y después empezaron a buscar otros espacios. ¿Cómo es la organización? ¿Cómo funciona la organización? ¿Tienen pensado ir hacia las afueras de la ciudad? ¿Cómo viene la mano dentro de la organización? Sí, la idea era siempre ser en lugares públicos y gratuitos, o sea, sí, abiertos a todo tipo de público. Pero bueno, el frío nos sacó un poco de las plazas, por eso ahora estamos acá en Casa de Noir. Pero la idea es ir a los barrios también y acercar a las personas, sobre todo información, ¿no? Sobre las cosas que están pasando, sobre por qué una puede ser libre en este caso, volviendo al tema, y tener la soberanía de su propio cuerpo. Flor, ¿lo vivís como una forma de militancia? Yo creo que la vida es militancia. En mi caso, que yo soy productora de eventos infantiles, me toca militar desde la más temprana edad, que lo veo como algo muy valioso, porque creo que la semilla del cambio siempre está en los niños y las niñas, y si yo puedo llegar a esas personas y que vean que es lo mejor para la sociedad, lo mejor, o sea, yo no es que tenga la razón, ¿no? Pero mi punto de vista de lo mejor es la igualdad para todos, todas y todas clases sociales. Entonces yo creo que si aunque sea un poquito puedo llegar desde ese lado, es el mejor trabajo que puedo hacer. ¿Crees que todo es militancia? Bien. ¿Y cómo crees que, cómo te va en el trabajo que realizas día a día como productora de, como organizadora de fiestas infantiles? ¿Cómo lo vivís todo eso? ¿Cómo es? ¿De qué se trata? ¿Es para chicos, para niñas, niños? Sí, eso por suerte me va bien, es mi trabajo personal. Yo hago todo tipo de eventos científicos para chicos y chicas, porque es muy importante incentivar al pensamiento crítico, ¿no? Sobre todo hoy con este furor de las redes, que salen un montón de boludeces por internet. Tenemos que saber investigar qué hay atrás de todas las notas que salen, que es verdad, que es mentira. Y bueno, creo que el cambio de la sociedad viene a través de las generaciones más jóvenes. Para mí, Argentina es un país facho porque está lleno de viejos y de viejas de mierda, muy fachas, que no aceptan que cada persona es un ser individual. Vivimos una sola vez. O sea, yo voy a hacer lo mejor que quiera para mí en mi vida, sin molestar y sin que perjudique a otra persona, ¿no? Pero creo que eso es fundamental. Además sos escritora. Además soy escritora, sí. Escribo cuentos y también escribo relatos y escribo cuentos para chicos también, que no es mi fuerte, me gusta más para adultos, pero tengo tanta afinidad con los niños y las niñas que es lo que me sale natural. Hace poco sacaste un libro. El año pasado saqué un libro que se llama Espericuentos, que lo presentamos en la Feria del Libro Infantil en el Pasaje Gardo Rocha. Nos fue muy bien, porque son cuentos con ilustraciones y con experimentos. Onda, lees el cuento, sí, te encantó. ¿Ves los dibujos? Sí, te encantó. Bueno, pero al final de todo hay un experimento para que vos hagas lo que pasaba en el cuento que acabas de leer. Un poco más interactivo la onda, ¿no? ¿Desde cuándo escribí, Flor? ¿Desde muy chica o empezaste más de grande? Escribo desde los 9 años. Ah, re chiquita. ¿Y este que es tu primer libro o ya es tu segundo o tercer? Que haya libro editado, es mi primer libro de cuentos. Y es muy loco que sea para chicos, porque si bien es mi trabajo, me gusta más escribir cuentos para adultos o adultas, digamos. Pero bueno, me adapto a cómo la vida va fluyendo. Claro. ¿Y cómo es tu relación con el lenguaje infantil? ¿Tenés hijos? ¿Tenés sobrinos? ¿Cómo te relacionas con eso? Tengo una hija que ya es adolescente, tengo sobrinas, sobrinos, pero yo creo que cada persona, a veces encontramos y a veces no, que es con lo que venimos, ¿no? Hay algo de base que es con lo que venimos. Bueno, yo estuve adelante de 2.500 chicos y lo llevé a cabo. O sea, yo creo que nací para plantar la semillita en ese germen que hay ahí que está creciendo, que son las niñas y los niños, esa semillita de conciencia. Creo que nací para eso y lo estoy llevando a cabo. Estuviste adelante de 2.500 niñas y niños, qué increíble. ¿Y en qué contexto fue eso? ¿Qué es lo que hiciste adelante de esos chicos? Eso fue en unas escuelas, YPF y todas las petroquímicas por año tienen que hacer como... no sé cómo se llama, pero diría que tienen que hacer como dar algo al pueblo, ¿no? A la gente, como nos llenan de toxinas con sus... petroquímicas, tienen que hacer algo bueno y bueno, nos llamaron a nosotros para que le demos a todas las escuelas de Ensenada un show de experimentos enseñando un poco de ciencia y ahí fue, creo que fue lo más grande que hice, 2.500, 3.500 chicos y chicas. Qué bueno, che. Che, ¿y qué pensás acerca de la coyuntura política? Ahora se vienen las elecciones en agosto, después en octubre, ¿cómo la ves? ¿Crees que vamos a salir de esta crisis, que se va a ir Macri? ¿Qué pensás acerca de eso? Yo creo que la única forma de salir de la crisis es que se vaya Macri. Yo debo admitir que soy un poco trosca, me gusta votar a la izquierda, me gusta apoyar ideas diferentes, pero la realidad es que en Argentina es peronismo o neoliberalismo. Y si yo tengo que elegir entre los dos, elijo el peronismo. ¿El peronismo? Sí. Bien. Y bueno, hablemos un poco acerca de este evento. ¿Qué crees que fue, que tuvo sus frutos, que fue bueno este evento feminista acá en Cervecería Benoit, en La Plata, en 60 y 27? Estamos en un evento feminista de poesía por el derecho a decidir. Ella es Flor, es integrante de la CAL, el colectivo de artistas latinoamericanos, los que organizaron este evento. Está yendo todo bien, ¿no? En el evento. ¿Qué pensás? Perfecto, está bárbaro, hay mucha gente. Yo creo que la voz de la mujer está en alza, obviamente. Por fin nos sacamos ese manto del patriarcado que nos oprime tanto a mujeres como a hombres, ¿no? Porque un hombre femenino con más sensibilidad también siempre fue abusado por otros hombres. Entonces yo creo que estamos en un punto mundial, porque no te diría que solo pasa acá, en el que tenemos que aprovechar y unirnos y juntar nuestras voces para decir basta. ¿Vas a leer algo hoy? Sí, ya leí y por suerte estuvo súper genial, me encantó. Me gusta escribir mucho irónicamente, sí. Y hablé un poco sobre todas las cosas locas que se dicen sobre el aborto, como que con tu feto abortado se van a hacer cremas y todo ese tipo de boludeces que dicen los pro vida. ¿Dónde podemos encontrar tu material? ¿Dónde podemos encontrar tu libro, comprar tu libro? Mi libro, que se llama Espericuentos, está en La Diversa, que queda en Plaza Italia de La Plata, una librería. Está en Cambalache, que queda en 10:45 y 46. Está en Ensenada. En realidad a mí lo que me interesa difundir es un poco la movida de la CAL, lo que hacemos con este colectivo de artistas, que somos pocas personas, pero le ponemos el pecho a la movida. Y creo que hoy lo más importante es salir a la calle con acción, porque para lo demás están las redes. ¿Qué tiene empezado de la CAL próximamente? Yo creo que seguir por este camino, porque evidentemente la movida feminista, el apoyo al aborto, el apoyo a la soberanía de nuestros cuerpos es fundamental. Es el paso siguiente. Bueno, Flor, te agradezco mucho por este espacio en Radio Nauta, te mando un beso grande y espero que sigas bien y que sigas produciendo y que sigas adelante con todo lo mejor. Bueno, gracias a vos, Juan. Voy a estar pendiente a tu invitación para tu libro de cuentos, poesías, sí, o lo que sea, que presentes, que me va a encantar, de cuentos, a tu libro de cuentos. Y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias por la entrevista y bueno, espero que nos sigamos viendo. Bueno, Flor Gamboa nos habló de Cervecería Benoit, acá en un evento feminista. Le mandamos un beso a todos los oyentes. Hasta luego. Podés volver a escuchar los programas en radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Poligrama. Venezuela, 14 de noviembre de 1990. la Organización Panamericana de la Salud adopta la Declaración de Caracas. Se insta a los gobiernos a reestructurar la atención en salud mental para promover modelos alternativos centrados en la comunidad. El sistema manicomial de internación forzada en crisis desde la década de los 70 comienza a ser puesto en debate. Era necesaria una nueva ley de salud mental porque Argentina adhirió a la Convención sobre Discapacidad. Entonces, dejamos de ver a las personas con discapacidad mental como objetos de protección para reconocerlos como sujetos de derecho. Al reconocerlos como sujetos de derecho, toda la normativa tradicional debió ser modificada y dictar una ley que realmente reconozca los derechos de las personas con discapacidad mental, con problemas mentales, de sus familiares, de los médicos. Había que cambiar totalmente la concepción tradicional. Las personas más vulnerables, al no tener acceso fácil a la justicia ni tener acceso a abogados, terminaban sometidos a veces a decisiones de los jueces que decidían internaciones o decidían declarar la insania de una persona. Y muchas veces esa persona sin posibilidad de defenderse o de pedir una revisión de esa medida cuando ya no fuera necesaria. Hoy la ley lo que está planteando son, primero, mayores restricciones para que los jueces no puedan actuar tan arbitrariamente. Y, por otro lado, el derecho a tener un abogado, por ejemplo, de las personas internadas. Derecho que ya en el ámbito de Ciudad de Buenos Aires, la Defensoría General de la Nación lo está haciendo efectivo. ¿Por qué era necesaria una ley de salud mental? Porque estableció un marco regulador que dio cuenta de un movimiento de más de 20 años que comienza en nuestro país, en el sur de nuestro país, en la provincia de Río Negro, con un proceso de desmanicomialización, pero sobre todo porque colocó a la persona en un centro de visibilidad, desplazándolo de la invisibilidad que tenía frente al poder de decisión que todos los operadores teníamos hacia ellos, es decir, tanto a nivel sanitario, social como jurídico. Anduve caminos largos con el corazón al hombro. Partí mi vida en escombros por esos campos amargos. Sufrí también los letargos que da la tristeza plena. Y en noches de luna llena yo salí a buscar consuelo, tentando que luna y cielo me aliviaran de la pena. Florecí como florecen esas matitas camperas, bebiendo en las pasajeras lluvias que al campo estremecen. Supe andar entre las mieses sin dejar de ser un yuyo. Envuelto en mi poncho puyo, yo anduve de peregrino, aprendiendo del camino hasta el mínimo murmullo. Siempre anduve entre la gente y nunca me he creído más. Prefiero quedarme atrás que hacerme el inteligente. No presumo de prudente, pero sí de precavido. Por fuerza es más advertido quien sabe cerrar la boca. Hablando cuando le toca, uno escucha y es oído. Mano de la ignorancia, con la necia extravagancia de pensar desde un mangrullo. Hecho grito en el barullo de puebladas ciudadanas, asistí a todas las vanas ambiciones de los hombres, enaneces ya sin nombre de las pasiones humanas. unos saben compartir y otros les gusta llegar y a muy poco disfrutar lo que tienen por vivir. Con eso del porvenir, muchos se vuelven mezquinos y algunos hasta asesinos por conseguir a la fuerza que un pueblo entero no ejerza su voluntad y su destino. Y ya me largo a la huella, amiga, discúlpeme. En décima silvanet pensamientos como estrellas. Si mi filo no se mella, lucharé con esperanza. Y si la vida me alcanza, sé que de ver algún día alegre y en armonía a este mi pueblo que avanza. En Radio Nauta está sucediendo Poligrama. Me gusta la gente que se hace preguntas y respeta las decisiones de los demás. A mí me gusta la gente que no me cae bien. A mí me gustan los que no se dejan gobernar. Yo amo a los que en su creencia solo se arrodillan ante Dios. Me produce placer los que saben escuchar. A mí los que se saben poner en lugar del otro. Y de los que tiran buena onda. A mí me gustan las motos onda, pero soy hippie. Los hippies tienen mal olor. Y hacen payasadas. Como el piñón de la bicicleta. Yo nunca entendí a la gente. A mí me es bastante entenderme a mí mismo. Yo soy la explicación. No la entiendo. No hay nada que entender. Yo la tengo clarita. No aclares que oscurece. Mi puesto en la cancha es de defensor. Y el mío es el del mal humor. Como un viejo cascarrabia. Y bueno, en el país de los ciegos el tuerto es rey. Y yo tengo el tercer ojo abierto como una flor. Sí, pero con lentes de contacto. ¿No le habrán hecho el mal de ojos? Ah, que las hay, las hay, che, las hay, las hay. Sí, bueno, que las hay, la verdad, ¿no, Marian? Yo soy media bruja. Yo tengo cosas de chamán. Yo tengo agua, pero no champán. Yo tengo recuerdos de Carlito Balá. Yo tengo un conocido payamédico. Yo soy alérgico. Vos sos un necio. Yo soy puro ingenio, no académico. Che, ¿qué te la da? De Alibaba. Como dice León, yo soy un pobre agujero. Ah, como dice el viejo de la esquina, yo solo sé que la verdura es amarilla. Yo pienso, luego existo y luego duermo. Yo siento y luego existo y luego yo sé que me voy a dormir y despierto y así consecutivas meses. ¿Vos? ¿Vos? Yo sexo y un cigarrillo. Si yo soy una estufa, vos sos mi querosen. Ricardo, Ricardo, Ricardo Rubén. Yo con Ricardo Ford duermo en un hotel. Yo con Leonardo DiCaprio. Yo con Leticia Breiche. Hablemos de la gente. Qué linda la gente. ¿Quién será? ¿Quién será el nuevo presidente? En este país nunca se sabe. Este radioteatro ha terminado y es política en las urnas, pero todavía no terminó. No es solo una cuestión de elecciones. Ahora, ¿y vos qué pensás? ¿No es solo una cuestión de elecciones? Marian, ¿no es una cuestión de elecciones? Y no es solo una cuestión de elecciones. Lo esencial es invisible a los ojos. El dinero no es todo, pero como ayuda. No sea decadente. Le pedís peras a los olmos. ¿Me tenéis pa' la chacota? Sos un burgués con ojotas, un hippie con osde. Cuando no tengo un money, le llora a su tía Tota. Yo me llevo bien con todo el mundo, dinerito, dinerito. Vos te llevas bien con Dios y con el diablo. No, no, no, solamente con los payasos. ¡Ah, qué bruto este poeta! Es un comunista, en este país son todos comunistas. Quedo como la refacha yo, loco trabal. Son todos comunistas. Yo solo soy un humilde poeta enamorado. Ay, yo tiro para todos lados. Yo la voy con el celibato. Yo creo que el sexo y el amor van de la mano. Ay, yo métale manita y manita y manita. Ay, no seas maleducado. Es un pecador, es un pecador, yo es un pecador. Soy ateo y de eso me jacto. Yo creo en Messi. Yo, ¿sabes qué? Pero vos crees en Leo Messi, pero ¿sabes qué? Dios... Y la música para mí sería una compañía. Y es muy lindo. Gregory. La música se puede decir que es el encantamiento para los oídos y es Dios. Esteban, ¿qué es la música para ti? Es lo mejor que uno puede escuchar. Bueno, para mí la música es un relajamiento físicamente y mentalmente. Waldemar, ¿qué pensás de la música? Que es toda linda. La música es toda linda, hermosa. ¿Qué pensás que es la música? Una cosa linda, que preciosa. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu soledad cerca de mi fatalidad. Es una desgracia, mi locura, mi tormento. Oh, cuánto calienta el sol aquí en la playa. Siento tu soledad cerca de mi fatalidad. Mi tortura, mi tormento. Oh, cuánto calienta el sol aquí en la playa. Siento tu beso olvidar cerca de mí. Jamera por una saca, fena y tan ecoa. Jamera por una saca, fena y tan ecoa. Jede da po caca. Vera, dale, dale, dale, caca, bra. Jamera por una saca, jene pena y poni. Acá hay que tirar, amor, y no. Es una delicia, gracias a Flor de Cuchi. Con la calidez de la cocina en la Asociación Movida de Locos. Flor de Cuchi, te ofrecemos catering, cumpleaños, casamientos y eventos de todo tipo. Buffet todos los sábados junto a Feria en la Asociación Movida de Locos. Flor de Cuchi, pizzas maravillosas, empanadas inolvidables, guisos y sandwichería. ¿Qué? Sí, sándwiches. También podés encargarnos la dulzura, pasta floras, tortas, budines y alfajores artesanales. Hacenos tu pedido. Búscanos en Instagram como Flor de Cuchi o escribinos por Facebook a La Cuchina de Franco. Te esperamos a probar nuestras delicias en la asociación Una Movida de Locos. Flor de Cuchi, ¡qué delicia! Dos conceptos muy importantes. Uno es que la locura la podemos canalizar. La podemos canalizar como algo sano y como algo que podemos canalizar para bien. Que cada emprendedor sea alguien que transforma el mundo. Que las cosas raras sean parte de transformar el mundo. Y creo que hoy es lo que apostamos todos acá, conversando. Pero bueno, esto seguramente lo va a cerrar Diego. ¡Aguante la colifata! Superpoderoso. ¡Qué gran! Superpoderoso. Nadie lo puede parar. Ojalá salga el sol. Nadie lo puede parar. Mucha locura. Ojalá salga el sol. Y para todos. Mucha locura. Para que la colifata pueda ser escuchada en todo el mundo y que esta comunicación se entienda y que sirva para romper los muros y que todos seamos uno, uno solo, que nos llevemos bien, que podamos disfrutar de la vida. Gracias a todos por estar presentes, a todos los que participaron. Y seguimos con la colifata. La colifata tiene pilas para rato. Por supuesto. Postdata. Gracias. Me alimento bien. ¡Aguante la colifata! Mucha locura. Y creo que me conservo. En Radionauta está sucediendo Poligrama. Bueno, grabando en 7, 8, pantuflas. Curita. Mucho después de antes, cuando los hombres aún no estaban locos de ceguera, los dioses y los misterios estaban en este mundo. Los dioses eran las tormentas, los cocodrilos, las vacas, el amanecer, el sol, la luna. Los dioses se veían, se tocaban. Convivían delirantemente con los hombres que les convocaban. En algún momento se inició la locura, y Jehová es el sospechoso más grande, que inventó la estúpida y mediocre idea de un otro mundo. Buda era un tipo que, cansado de la mediocridad de su vida, se sentó bajo un árbol juramentándose no levantarse hasta no despertar. Narran que un día despertó. Pero luego, millones de idiotas durante siglos imitaron la posición de sentarse en la creencia simia de que repitiendo mecánicamente un acto se producirá el mismo efecto. Por supuesto que creo en la magia que he experimentado. Las salamandras que se ocultan en el fuego y le ponen mil rostros a los duendes y vampiros que rodean la fogata. Creo en los dioses obscenos que yacen bajo la cruz maldita y que un día vomitarán el carnaval del universo. La vida es el misterio más siniestro, desconcertante y maravilloso que se conozca. Una contagiosa enfermedad manipulada creó la patraña del más allá para que nos sintiéramos el delirio del más acá. Que decidir quién prefieres que te mate, un comando terrorista o tu propio gobierno para salvarte del comando terrorista. Decidir qué prefieres que te mate, la pobreza, la miseria, el tratado de libre comercio o el programa contra el hambre. Acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por pura cortesía si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos morir. Tienes que decidir cómo prefieres morir, de hambre natural, de asco terminal, de pago de predial, ahorcada con tu chal, debiendo un dineral, cruzando de ilegal. Ya se acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por pura cortesía si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos morir. Mm-hmm. y sobre la salud mental. ¡No! ¡Es Dios! ¿Lo qué? ¡Es Franco Basaglia! A veces la única forma de mantenerse sano es volverse un poco loco. Esta es la plataforma política de Poligrama 2019. Propuestas de nuestra lista. Implementación total de la ley de la salud mental comunitaria. Cierre y fuego a los laboratorios empresariales y expropiación de sus tierras para viviendas sociales. Expropiación de Clarín para uso popular. Fondos ojeros para financiar espacios culturales en salud comunitaria. Un loque junto a cada ministre. Cannabis y autocultivo legal. Orgasmos para todes. Abrazos para resistir. Marihuana para no empastillar. Locura para vivir. Botelista 15.984.824 de la 1926. Bueno, queremos agradecer a una movida de locos. Los esperamos el 9 de julio. Últimos 7 minutos al aire, acompañando sí, a la gente a buscar a los chicos a la escuela otra vez más. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos la lentejeada y el locro el 9 sí, de julio. Sí, sí. Ahí en 10, 63, 64. Están todos invitados. Voy a ir. Tenías algo para leerlos, ¿no? Sí, tengo una frase que... A ver, de un libro saqué una frase que me llamó la atención. Ajá. Porque mi imaginación no hubiese llegado ahí, pero bueno... Freud lo hizo en su momento y murió justamente de cáncer de mandíbula por fumar opio, pero escuchen esto. No esperéis de mí que traicione. Naturalmente, el opio sigue siendo único y su euforia superior a la de la salud. Yo le debo mis horas perfectas. Lástima que en lugar de perfeccionar la desintoxicación, la medicina no trate de volver al opio inofensivo. Jacques Cousteau, Opio, 1981. Diario de una desintoxicación. Mira vos, ¿eh? A la mierda. Extraño. Jacques Cousteau, mira vos. Jacques Cousteau bajo el agua. Bueno, así que. Era sí, claro, está en el programa de televisión. Bueno, nos acercamos a la fecha patria y así que van a venir las vacaciones tan esperadas, así que esperamos que todos puedan salir. Puedan volver a escucharnos. Recordemos nuestro abrazo. Sí, y agradecemos a los invitados que han estado hoy en Radio Teatro. Espero que la hayan pasado bien. No se olviden que nosotros somos un lugar de encuentro. Recordemos el aniversario de Manuel Belgrano. También. De Güemes. Los patriotas del 9 de julio. Mariano Moreno, que murió envenenado cuando se iba a Europa. El gran revolucionario ideológico de la Revolución de Mayo. Cómo boludearon a Belgrano, ¿no? Cómo pelotudearon sí. a Belgrano. San Martín. Así que bueno, y toda bueno. esa gente que se habrá hecho, ¿no? Bueno, antes de irme... Y agradecemos también a Radionauta, que nos por banca. Por supuesto. Sí, a Radionauta. Un saludo 3. Muy grande. Mandemos el WhatsApp 221-670-5190. Instagram, Radionauta 106.3. Twitter, Radionauta FM, página radionauta.com.ar, Facebook, Radionauta. Saludos para toda la comunidad de Villa Elisa y voy a alargar una larga lista de saludos para algunos amigos de la comunidad de Villa Elisa, en la cual vivo, Fernando Sánchez, David Ascona, enfermeros, Dalma, Carolina, Romina, Aníbal, Adrián, Fabiana, Javiera, Carla Bongiorno, Gustavo Fonseca, Gloria, Dora, Isabel, Lauro, Pablo y Roxana. Chau, chau. 13. Hasta la próxima. Bueno, queridos, querides, este ha sido Poligrama y nos estamos despidiendo porque ya viene el umbilico del mundo. No, Mariana, ¿quién viene? Nos vamos con música, nos vamos que nos bueno, trasladamos a la época. Se muera magre. A ver, permiso. Año 1982, Guerra de Malvinas.